estáis impacientes por conocer qué nos habrá preparado hoy en aplicaciones y juegos Sergio Navas, editor de isenacode.com? Pues bien, sin dilación, conectamos con el módulo de transmisiones. Sergio, bienvenido a Territory Mac. Muy buenas, Jaume, ¿qué tal? Pues bueno, sí, vamos a comenzar, si te parece, con la sección de apps de esta semana, y yo creo que llega el momento ya tocaba, ¿no?, de sacarle humo a todos nuestros dispositivos de iOS en el buen sentido, ¿eh? Sacarles el máximo partido posible. Claro que sí, como hemos celebrado San Jordi, no sé si puedes recomendarnos una aplicación para nuestros oyentes que buscan pareja, ¿no, Sergio? Nosotros, cuando éramos jóvenes en nuestros tiempos, oye, para ligar teníamos que irnos a la discoteca, esperar a la parte de las lentas, pedir de bailar, tener un poquito de suerte si éramos afortunados, y bueno, a lo mejor teníamos una noche gloriosa y de éxito, ¿eh? Sí, sí. Pero lo cierto es que ahora con las nuevas tecnologías todo es mucho más sencillo, tenemos multitud de aplicaciones para conocer a gente, ¿no? Tinder, tenemos sobre todo la aplicación que yo os voy a recomendar hoy, que me parece cuanto menos muy curiosa. Se llama Happn, ¿y cómo funciona la aplicación? Tú puedes elegir si quieres buscar chicos o chicas, vamos a suponer chicas, ¿no? Entonces, claro, tú estás en este servicio registrado, que te puedes registrar con Facebook, que es completamente gratuito, de tal manera que cuando tú vas paseando por la calle, todas las chicas que tú te cruces, que estén en este mismo servicio de Happn, van a aparecer en tu timeline de la aplicación, y tú vas a poder ver sus fotografías de perfil, su descripción, y si te gusta le vas a poder dar un me gusta. Si la otra persona te da un me gusta a ti también, oye, vais a poder chatear. Entonces, pues bueno, simplemente ya es lo que salga a partir de ahí, ya es cosa vuestra, chicos y chicas. Y bueno, vamos a continuar, otra aplicación, Jaume, una aplicación que sin duda a los estudiantes de matemáticas, de ingeniería, de bachillerato, yo creo que les puede ir muy bien, porque antes nosotros, yo es un poco abuelo cebolleta, Jaume, me parece a mí. Y no sé por qué, porque tú eres muy joven, ¿eh? Sí, pero es que es verdad, Jaume, nosotros cuando éramos jóvenes y estudiábamos, oye, para tener una calculadora científica teníamos que comprarnos una máquina dedicada, una calculadora que fuera realmente científica, ¿no? Y oye, sí, valían una pasta, eran bastante carotas. Estaban las sencillitas, pero las que realmente valían la pena eran muy caras, ¿no? Ahora todo el mundo más o menos tiene un smartphone y podemos aprovecharnos de esto y tener una completa calculadora científica. Os voy a recomendar una que se llama Solve. Es una calculadora muy buena porque tiene 4 calculadoras en una. Tú puedes hacer diferentes operaciones con cada una de las 4 calculadoras, incluso puedes ir guardando los resultados de una calculadora y moverlos a otra para interactuar con ellos, ¿no? Es muy cómodo, pero sobre todo por lo que me gusta de esta aplicación es que, bueno, tenemos funciones trigonométricas, senos, cosenos, cualquier tipo de operación matemática, pero además tenemos la ventaja de que podemos representar gráficamente expresiones geométricas, y esto está muy bien, sobre todo para los estudiantes de ingeniería, supongo, estudiantes de ciencias al final, oye, pues para representar un seno de lo que sea, oye, pues siempre está bien, ¿no? Para saber un poquito cómo es la curva y todas estas cosas. Una calculadora científica sin más, pero realmente me parece súper buena y de las mejores que yo he probado, Jaume. Y bueno, no sé si te ha pasado, Jaume, cuando nos pasamos por WhatsApp tú y yo, oye, ¿has visto esta noticia? ¿Has visto esto? No sé qué, nos hacemos un screenshot, nos lo pasamos por WhatsApp, y luego todos esos screenshots se quedan ahí. ¿Qué hacemos ahí? Se quedan ahí molestando y ocupándonos espacio, y quizás lo innecesario. Sí, porque una vez enviado ya no tiene sentido guardarlo, pero nos da pereza borrarlo, ¿no? Claro, si es que el screenshot al final tiene sentido en el momento que tú quieres mostrar algo, pero después ya no. Entonces hay una aplicación para iOS que se llama Screeny. Es una aplicación que tú le das, te busca en todo tu carrete todos los screenshots que tú has hecho y puedes hacer diferentes opciones. Seleccionar todos y borrarlos. Puedes seleccionar todos menos los de los últimos 15 días y borrar los anteriores. Es una aplicación que nos permite, pues, liberar un poquito de ese espacio que llenamos innecesariamente con los screenshots, ¿no? Y bueno, chicos, chicas, ya sabéis, también tenemos aquí juegos para todos vosotros, y por supuesto vamos a traeros un juego que se llama Tiltagon. Es un juego casual, muy curioso. Realmente nosotros jugamos con el acelerómetro, y el objetivo del juego es simplemente mover una pelota de una plataforma a otra. Nosotros empezamos en una plataforma y tenemos diferentes obstáculos que se van a ir moviendo por la plataforma, y si nos toca nos van a echar fuera, nos van a tirar al precipicio y entonces perderemos la partida. Tenemos que, mientras esquivamos los obstáculos, coger cuadraditos. Cuando cogemos ese cuadradito aparece otra plataforma, entonces tenemos que ir a la siguiente plataforma, todo esto con el acelerómetro, abatiendo el dispositivo, y de tal manera que nosotros, bueno, tenemos que llegar a la mayor cantidad de plataformas posibles. Es un juego casual, pero realmente muy divertido, Jaume, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Happn para buscar tu pareja ideal. La aplicación de calculadora científica Solve, recomendada para estudiantes de ciencias. La aplicación Screeny para liberar espacio y borrar los screenshots antiguos. Y el juego casual Tiltagon, donde desplazaremos la pelota entre las plataformas con el acelerómetro. Sergio, gracias por tus recomendaciones y te esperamos la próxima semana con más aplicaciones y juegos. Yo mientras ya me estoy descargando los de hoy. Muy bien, Jaume, no se te escapa una, ¿eh? Bueno, ya sabéis, chicos, chicas, todos los enlaces de descarga en territoriomac.com. Mientras tanto, yo me despido hasta la semana que viene. Ya sabéis que tenéis más aplicaciones en mi blog de isanacode.com. Chao. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.